Señor, te adoramos en la hermosura de tu santidad. Y como la mujer samaritana, Señor, hoy queremos beber de tu agua, el agua que jamás se acabará. Danos de beber de tu agua, Señor. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dile, dame agua viva. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. ¿Cuántos tienen sed de Dios hoy? Levanta tus manos conmigo y digamos al Señor: dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Una vez más, quiero beber del agua.